Y a continuación se presentará el caso de ejecución extrajudicial de Heriberto Pasos. Presenta Pascual de Jesús, del Movimiento de Unificación y Lucha Triple. Muy buenas tardes, señores del jurado, y agradecer pues que hayan aceptado el caso de nuestro dirigente Heriberto Pasos Ortiz, que fue ejecutado extrajudicialmente el 23 de octubre del 2010. El motivo es que el gobierno del estado no ha tomado con seriedad el caso de nuestro compañero desde hace 2 años y medio, en que venimos exigiendo el esclarecimiento total del caso de nuestro dirigente, y hasta ese momento únicamente se nos han dado promesas y promesas que la gente de más de 2,000 comunidades que están organizadas en el Movimiento de Unificación Lucha Triqui no nos satisface. Por eso el día de hoy estamos aquí, una comisión de compañeras y compañeros, para exponer a ustedes el caso de Heriberto Pasos Ortiz. El Movimiento de Unificación Lucha Triqui, organización social a la cual encabezaba el señor Heriberto Pasos Ortiz en los inicios del año de 1980, en una de las regiones indígenas más marginadas del estado de Oaxaca. Esta organización surge con la participación de los hermanos y hermanas triquis de San Juan Copala, llamada la Triqui Baja, en el municipio de Santiago Cuxtlahuaca, Oaxaca. Se funda el MUL con el objetivo de liberar a la nación triqui de la represión que el estado la tenía sometida. En los años 80 se establecieron destacamentos militares y destacamentos de la policía preventiva, que lejos de dar seguridad a los habitantes, de manera arbitraria violaban los derechos humanos, robaban, violaban, asesinaban a los triquis que denunciaban estas anomalías. Por ello, nuestro compañero y dirigente Heriberto Saúl Pasos Ortiz y otros luchadores sociales llegan a la región y logran consolidar la unificación de más de 20 comunidades de la nación triqui. Esto con la finalidad de hacer frente a la represión, frente a los grupos de guardias blancas y paramilitares, quienes estaban al servicio del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Dentro de este grupo estaban los acaparadores de café, de plátano, que son los productos que se producen en la zona triqui, y este grupo eran los caciques de Putla Villa de Guerrero y de Santiago Cuxtlahuaca, que actualmente todavía existen. Y ante esta defensa de la producción, el respeto a los precios de estos productos, encontrando como respuesta el asesinato de los dirigentes indígenas, de los líderes naturales quienes eran ejecutados por órdenes de estos caciques. Y ante ello, y como respuesta de esta represión, el gobierno del estado enviaba la policía y los militares, tal vez para reforzar esta embestida en contra de la nación triqui, y de esa manera exterminar y acabar definitivamente con los triquis que defendían su territorio, su tierra y sus recursos naturales. Por ello surge el MUL, que es con su ejemplo de lucha honesta y transparente, a más de 31 años de que surge el MUL, el día de hoy tenemos una militancia de más de 100,000 compañeros en todo el estado de Oaxaca. Tenemos presencia en todas las regiones y se crea la Asamblea de los Pueblos Indígenas para dar lugar a todos los hermanos indígenas que hoy militan en nuestra organización, que es el MUL. Como los hermanos mixtecos, los amuzgos, los chatinos, los huicatecos, los chinantecos, chocholtecos, los chontales, los guaves, izcatecos, mazatecos, mijes, nahuas, zapotecos del valle, zapotecos del istmo, los zoques, hermanos afro-oaxaqueños también están con nosotros. En ese trabajo del MUL, en donde encabezaba nuestro compañero Heriberto Pasos, Saúl Pasos Ortiz, conjuntamente con la solidaridad de organizaciones fraternas como la CEMPA, la COSEI, Punto Crítico, el Frente Nacional contra la Represión y otras muchas organizaciones, fueron los que coadyuvaron para visibilizar la lucha de la nación triqui y al frente el MUL. En el año 2006, en el estado de Oaxaca, se dio un acontecimiento en el cual el pueblo en general se inconformaba con la administración del llamado gobierno tirano de Ulises Ruiz Ortiz. En esta lucha por derrocar a un gobierno autoritario, el MUL participó activamente en defensa de los derechos humanos de los oaxaqueños, que en este año eran salvajemente agredidos por las fuerzas policiales del gobernador Ulises Ruiz. Hechos violentos que fue muy conocido en todo el mundo y en todo el país. Y ante estos hechos, paralelamente, los grupos financiados por Ulises Ruiz Ortiz incrementaban la violencia en la zona triqui, tratando de acabar con la dirigencia natural del MUL, e inicia una campaña mediática de calumnia y de desprestigio en contra de la dirección política que encabezaba nuestro compañero Heriberto Saúl Pasos Ortiz. Se incrementaban las amenazas de muerte en contra de nuestro compañero y otros compañeros de la dirección política. Cabe señalar que en 1999, el 12 de mayo, Heriberto Pasos Ortiz sufre un atentado en la administración del priista José Murat, atentado que tenía la intención clara de matarlo, ya que recibió 3 balazos en su cuerpo, dejándolo inválido. A consecuencia de estos hechos, se le rompieron la columna vertebral y después de sanar sus heridas y de tantas visitas que tenía en su domicilio, de los pueblos indígenas que tenía la esperanza de que el señor Heriberto Paz continuara en la lucha por la defensa de los pueblos y de los derechos humanos, él continuó en la lucha por tratar de erradicar las grandes desigualdades, la discriminación, las injusticias en la que viven miles y miles de oaxaqueños. Decía él que si el gobierno no te corrompe, te asesina o te desaparece. Terminada parcialmente la revuelta del año 2006, los paramilitares del gobierno tirano de Ulises Ruiz Ortiz responsable de muchos asesinatos y desaparecidos, siguen viviendo en la impunidad. Gobierno que se caracterizó por tener el mayor índice de violencia y represión social en el estado de Oaxaca, así como violaciones flagrantes de los derechos humanos y asesinatos de líderes sociales. Ejemplo de ello es el asesinato del profesor Serafín García en Guadalajara de Jiménez, la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la desaparición forzada de las niñas Triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el asesinato de Bernardo Vázquez, de Catarino Torres, desde luego de nuestro dirigente Heriberto Pasos Ortiz. Por eso, compañeros y señores del jurado, queremos pues que este caso se lleve ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y se haga justicia a don Heriberto Pasos Ortiz, porque tenemos la confianza de que este tribunal pueda emitir una resolución para que el gobierno del estado tome en serio su trabajo. Muchas gracias, señores jurados. Todo. Inicia la ronda de preguntas, si ustedes quieren hacer alguna. Sí. Creo que en la exposición está muy claro el contexto en el que ocurrieron los hechos. Y en la acusación que se hace, si mal no entiendo, se habla de los paramilitares al servicio del gobierno de Ulises Ruiz. Pero lo que nosotros necesitaríamos también serían tener elementos probatorios, decir si hay, se dice que hay una averiguación previa y un expediente penal 64-2011, pero que está paralizado. Entonces, para nosotros poder integrar esto, si tienen pruebas, fuentes de prueba, fotos, peritajes, videos, sabemos que como es un caso de una ejecución extrajudicial, hay prácticamente una imposibilidad técnica de conseguir esto, pero tal vez ustedes tengan, hayan tenido acceso al expediente, de lo poco que haya, qué es lo que tienen. ¿Cómo han evaluado ustedes las eventuales respuestas, tanto jurídicas como políticas, en el Estado? ¿Cómo han evaluado ustedes esas respuestas institucionales? Y concretamente, ¿cuál es el acto, si tiene una formulación concreta del acto de acusación, sea contra el gobierno de Ulises Ruiz y o algún grupo paramilitar? En el mismo sentido de Carlos Facio, sí creo que hay que profundizar las eventuales respuestas institucionales, jurídicas y políticas para poder argumentar la impunidad del caso. O sea, recordar que ese va a ser el énfasis del tribunal. Entonces, comparto que si bien está el contexto, sí hace falta como mirar cómo, qué han hecho, pero también cuáles han sido este tipo de respuestas. Yo creo que tanto nacional como internacional se han acudido a alguna otra instancia para buscar la justicia. Sí, igual algunas recomendaciones, ¿no? Efectivamente faltan muchos datos concretos, ¿no? Para del caso en sí. Por ejemplo, digo, de lo que tenemos conocimiento, falta la documentación, por ejemplo, de las ejecuciones de los presuntos ejecutores que estaban siendo investigados, ¿no? En esta averiguación, que nos podría dar más elementos para poder determinar que efectivamente el Estado no solamente cometió una ejecución extrajudicial, sino trató de limpiar o limpió para que no quedara evidencia de que ellos habían cometido la ejecución, ¿no? También la documentación de estos presuntos ejecutores que eran reconocidos porros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y que bueno, esa es una forma de paramilitarismo también, ¿no? Entonces sí necesitaríamos como más, por ejemplo, los testimonios de los testigos de los hechos, la documentación que se hizo, fotografías, audios, videos, de todo lo que hay alrededor del caso para poder tener más elementos en el caso. ¿Alguien más? Ya. Pues efectivamente, en las reuniones que hemos tenido con el procurador, se dice que hay videos, se dice que hay omisión del personal de la misma procuraduría, porque es personal del gobernador del sexenio pasado. Todo lo que estábamos diciéndoles a esos funcionarios es de que pudieran separar de sus cargos a estos personajes e investigar a la procuradora anterior para que se pudieran hacer las investigaciones con más elementos nuevos, o sea, con los funcionarios nuevos, pues. Y efectivamente, estos porros, por eso sospechamos que también fueron ejecutados por el mismo Estado, porque como estuvieron al servicio del Estado, pues ya no querían tener a estos asesinos materiales. Faltarían los intelectuales, pero qué bueno que con esas recomendaciones que nos están haciendo aquí los señores del jurado, podamos recabar esa información y entregarles en tiempo y forma para que se integren al expediente. Muchas gracias.